Beno, kaixo, arratsaldeon, goteros. Hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Y bueno, pues para empezar, pues empezaremos con una valoración de lo que fue el sábado 21 a la mañana en Gasteiz, el rodeo al Parlamento, Ogilla, Lana, Etxebizitza, Denontzat. Ese era pues uno de los lemas principales. Bueno, decir que en número no éramos muchos, pero sí en animosidad, en ganas de pelea y de cambiar las políticas que está aplicando la Troika. Otro de nuestros lemas muy coreado fue el no al pago de la deuda. Troikaren gobernuak pikutará. Hombre, hablando del número, otra reflexión seria sería para los militantes, las militantes de distintas organizaciones sindicales de izquierda nacionalista que no participan de esta dinámica unitaria. Y digo sí, unitaria por encima de ideologías, procedencias o sentimientos nacionales. Y poniendo sobre la mesa lo que está suponiendo las políticas de la Troika para la gente, por encima de sus odichas diferencias. Lo cual yo creo que merece de una seria reflexión y debate entre todos aquellos militantes que hay en Euskal Herria que se dicen de izquierdas. Porque entendemos que lo que hacen es, al no participar de este bloque unitario, es no agrandar los lazos con el resto de las gentes del Estado, no agrandar los lazos entre las distintas ideologías, cuando es evidente que nuestros amigos de la Troika sí que se ponen de acuerdo para atacarnos a todos. Y nosotros nos cuesta eso. Entonces, pues bueno, creo que ahí hay un debate pendiente para determinadas organizaciones que son las que no están participando de esta dinámica unitaria, que son las Duintas Un Marcha, las Marchas de la Dignidad. Decíos que, bueno, pues allí ya se comentó, la idea es los que estamos vamos a seguir adelante, el que quiera venir que venga, y próximamente pues haremos algún tipo de reunión, de tipo de coordinación, para seguir pues apoyando y lanzando movidas desde las Duintas Un Marcha. Por otra parte, el mismo 21 había concentración, que desde el GOT también se promocionó, distribuyó, expandió, de participar en la manifestación en contra de la privatización de Kutxabank. El PNV, el PP, el PSOE, Comisiones Obreras, Pixkanaka, que es un sindicato de trabajadores de la Kutxa, son los que quieren privatizar, los que quieren privatizar y con mentiras y trapicheos varios. Son los siervos de la Troika y de sus políticas, a los cuales les parece inaceptable, violento, antidemocrático, que este fin de semana se haya quemado un cajero de Kutxa en un pueblo de Euskal Herria. Pero callan vilmente cuando se aplica el IRPH a los clientes de Kutxa cuando está declarado ilegal por parte de un juzgado. Eso es simplemente de hipócritas y de antidemocráticos. Es decir, no respetan ni sus propias normas cuando no les dan la razón a ellos. Con lo cual, es muy de hipócritas. Y hay que recordar quiénes son los que lo están haciendo. Esos que se llenan la boca con palabras de democracia, suelo ético, etc., etc., etc. Banca pública, bai. Denonata, denontzat. Que ese sería un poco el lema que quiso transmitir la gente que salió a la calle y los que están en contra de la privatización de Kutxabank. Luego, pues bueno, por seguir con las con noticias, en la semana pasada comentábamos, Goiener, pues bueno, sí, somos más, seguimos creciendo. Muy buenas noticias, en una semana otros 100 nuevos socios y más de 100 nuevos contratos. Ya andamos cerca de los 2.000, 1.813 socios. Sí, animaos a todos a participar de este proyecto, porque es ilusionante, porque está hecho desde abajo, por los de abajo y para los de abajo, porque no tiene ánimo de lucro y porque, sobre todo, trata de una cosa que en este mundo y en esta sociedad aquí en Euskal Herria es vital, que es la energía. No, nadie puede estar en casa sin energía. Pues aquí tenemos una herramienta para que por lo menos esté más cerca de nuestras manos y a nuestro servicio. Luego, siguiendo en esto, como bien decía en la parte anterior, hay intenciones de seguir en la lucha y de esto, y desde Vizcaya nos llega la convocatoria de las asambleas de parados para el 26 de junio, jueves, a las 10:30 de la mañana, con un lema también muy claro, contra el paro, reparto del trabajo, pero ya, porque el número de parados se mantiene altísimo y se siguen metiendo horas extras, no se respetan los convenios, etc., etc., etc., ni los derechos mínimos. Entonces, sí, creemos que hay que seguir esto. Y, hilando esta noticia, pues para el día 3 de julio también hay otra convocatoria de la Asamblea de Parados de Gasteiz. Estos utilizan más el lema de las Duintas en Marcha, pan, trabajo y techo. Se trata de que sea una manifestación unitaria y de que participe el mayor número de personas posibles. Animaos a participar en todas las movilizaciones que se vayan convocando. Y para terminar con la crónica del GOT, y ya que estamos en pleno verano ya, pues vamos a hacer una sopa fría de melón. Muy sencillita, como unos 2 kilos de melón para 4 personas, digamos como medio melón de estos que son un poco hermositos. Le quitamos la corteza como si lo iríamos a comer, lo metemos en un vaso o en una batidora, lo trituramos, la pulpa de melón, lo colocamos en un plato, ponemos unas hojas de menta picadas a cuchillo fino, lo más fino posible, espolvoreamos por encima y luego o unas virutitas de jamón o unos taquitos de jamón por encima y... a disfrutar, majos. Fresco, fresco, sano, sano, gocho, gocho. Onein, dastao, ayo...